días para actuar. El mejor jazz de tu vida. Bienvenidos. Esta es la cuarta emisión del programa Jazz para Tua. En esta ocasión, haremos una mención especial a una de las bandas de Dixieland Jazz más representativas de este género en la actualidad. Nos referimos a la banda llamada Tuba Skinny, la cual evoca a las bandas tradicionales de jazz que tocan en las calles de Nueva Orleans y que son distintivas de esta ciudad. Conformada por 10 magníficos músicos, todos ellos jóvenes, Tuba Skinny es liderada por la trompetista Shay Cohn y está inspirada en el jazz tradicional y blues de los años 20 y 30. Esta banda, que se dio a conocer tocando en las calles de Nueva Orleans, actualmente participa en festivales de jazz alrededor del mundo y lleva grabados 7 álbumes a la fecha, de los cuales Owl Call Blues fue premiado como el mejor álbum de jazz tradicional en el año de 2014. En Jazz para Tua, brindamos un merecido reconocimiento a Tuba Skinny por sus méritos en la difusión y preservación de la música tradicional de Nueva Orleans. Y una vez más, dicho lo anterior, comenzamos. Y es precisamente Tuba Skinny quien abre esta emisión interpretando el tema He Likes It Slow. Escuchemos. Escuchamos a Tuba Skinny con He Likes It Slow. Ahora, contamos en Jazz para Tua con la presencia de la vocalista Ingrid Lucía con el tema I Want a Little Sugar in My Bowl. Escuchamos a Ingrid Lucía con el tema I Want a Little Sugar in My Bowl. Vamos ahora con otro fabuloso músico de Nueva Orleans. Vamos con Dr. John con el tema Love for Sale. good time. You go right on time, 'cause I got love to say. I got a big and fine, short and tall. I got love that love the ball. Escuchamos a Dr. John con Love for Sale. Nos acompaña ahora en Jazz para Toi el clarinetista Jimmy Noon con el tema No One Else But You. Escuchamos a Jimmy Noon con No One Else But You. Vamos ahora con el músico que inventó el Gypsy Jazz, Django Reinhardt, con el tema Sweet Georgia Brown. Thank you. escuchamos a Django Reinhardt con Sweet Georgia Brown. Tenemos en Jazz para Toa, en el piano, al mítico Jelly Roll Morton con el tema Cannonball Blues. Escuchamos a Jelly Roll Morton con Cannonball Blues. Vamos ahora con una grabación que es extremadamente rara. Vamos a escuchar al director de orquesta Woody Herman cantando, además muy bien, acompañado al fondo por el piano maravilloso de Errol Garner. Escuchemos la voz de Woody Herman con el piano de Errol Garner con el tema My Melancholy Baby. Come to me, my melancholy baby. Cuddle up and don't be blue. All your fears are foolish fancies, maybe. You know, dear, that I'm in love with you. Every cloud must have a silver lining. Wait until the sun shines through. Smile, my honey dear, while I kiss away each tear, or else I shall be melancholy too. Every cloud must have a silver lining. Wait until the sun shines through. Just smile, my honey dear, while I kiss a wage tear, or else I shall be melancholy too. Escuchamos la voz de Woody Herman acompañado al piano por Errol Garner con My Melancholy Baby. Continuamos con otro pianista, ahora del género del ragtime. Escuchemos a UB Blake con el tema Bo Weevil Blues. Thank you. Escuchamos a UB Blake con Bo Weevil Blues. Vamos con algo del llamado Stride Piano Jazz. Escuchemos a Cliff Jackson con un tema que tiene un título bastante sugerente. Si pudiera estar contigo una hora esta noche. Lo que yo siempre me he preguntado es, ¿y por qué solamente una hora? Escuchemos Cliff Jackson con If I Could Be With You One Hour Tonight. Escuchamos a Cliff Jackson con If I Could Be With You One Hour Tonight. Escuchemos ahora algo representativo del Dixieland Jazz con una banda poco conocida, pero que estuvo conformada por músicos que llegarían a ser grandes estrellas en el mundo del jazz, como el trombonista Jack Teagarden y el clarinetista y director de orquesta Jimmy Dorsey. Escuchemos a New Orleans Ramblers con That's the kind of man for me. That don't mean a thing at all. as long as she doesn't stall. That's the kind of girl for me. Whenever I'm feeling blue and craving a thrill or two, if she knows just what to do, that's the kind of girl for me. I don't have to mention, I demand attention. There'll be no dissension if I get my share of loving. Her English may not be good, as long as she's understood and does all the things she should. That's the kind of gal for me. I don't care if she's short or tall, that don't even mean a thing at all. Just as long as she doesn't stall. Now that, where have you been all my life, gal? Now whenever I'm feeling blue, yeah, craving that thrill or two, if she knows just what to do, that's the kind of gal for me. Oh, that's the kind of gal for me. Escuchamos a The New Orleans Ramblers con That's the Kind of Man for Me. Nos acompaña ahora en Jazz para Toi el trompetista Joe Newman con su particular estilo interpretando el tema They Can't Take That Away From Me. Escuchamos a Joe Newman con They Can't Take That Away From Me. Vamos ahora con el clarinetista Barney Begar con el tema Barney's Bones. Thank you.

Acabamos de escuchar a Django Reinhardt con Sweet Georgia Brown. Ahora escucharemos al cantante y director de orquesta alemán Max Raab con su particular estilo que nos transporta a los años 20 y 30. Escuchemos a Max Raab con My Blue Heaven. When whippoorwills call and evening is night, I hurry to my blue heaven. I turn to the right, a little white light will lead you to my blue heaven. You see a smiling face, a fireplace, a cozy room, a little mass of mistletoe where the roses bloom. Just Molly and me, little baby, make three. I'll be happy in my blue heaven. Acabamos de escuchar a Max Raab con My Blue Heaven. De alguna manera hemos llegado al final de esta emisión. Espero que haya sido de su agrado. Los invito a que visiten mi blog en leonardocorleone.com y mi portal de música classicjazz.co, sin la M, en donde encontrarán videos, podcast y la mejor selección de jazz. Si tienen alguna sugerencia para futuras emisiones, se pueden comunicar conmigo en el correo electrónico leonardocorleone@gmail.com. Desde este micrófono, Leonardo Corleone, quien agradece su compañía y los espera en la próxima emisión. Hasta pronto. Hey.